ver en las imágenes dos cosas que a mí me inspiran mucho. Uno, un águila, y es como un ave muy, muy poderosa, y sabemos que tiene también sus básicos. O sea, el águila no nace volando a miles de metros de altura. Y de otro lado podemos ver un escalador, que así como el águila también quiere estar en la cima, y en lugar de tomarse un helicóptero, elige escalar la montaña, porque hay muchas veces confundimos el éxito o la felicidad con algún logro. Y yo pienso y disfruto y escuché a muchas personas que mucho más se disfruta el trayecto, o sea, el camino para llegar ahí, el camino para lograr eso. Entonces, la intención con este tipo de capacitaciones, con este tipo de compartir cosas, es hacerlo lo más divertido y ameno posible para que de esa forma sea un disfrutar, no sea un pesar. Muchas veces hablo acerca de cómo nos damos cuenta si estamos disfrutando o si estamos obligados. Y la pregunta es, cuando vas a hacer alguna actividad, ¿todavía decís, tengo que hacer una presentación o quiero dar una presentación? ¿Tengo que hablar sobre el producto o quiero hablar sobre el producto? Entonces, y así como estos, hay muchas otras cosas que van a ir surgiendo a lo largo de la charla que tengamos en el día de hoy. Y vamos a ir compartiendo distintas cositas, como ser visión, misión, plan, acción, asociación, que son puntos importantes a tener en claro para disfrutar ese trayecto, disfrutar durante la realización del logro o del triunfo, no solamente ese instante de haber llegado, porque si no, es muy poco lo que se disfruta, es muy corto lo que se disfruta. Entonces, ¿a qué se refiere visión? En cualquier empresa, en cualquier página que uno ve, siempre hablan de visión, misión, valores. Y todos lo tienen. Después hay una diferencia entre tenerlo y aplicarlo y vivir según ellos que tenerlo escrito y no vivir según ello. Y ahí en función de eso se puede ver una empresa que trasciende en el tiempo y otras que no. Entonces, visión no va a ser el tema de hoy, ni visión ni misión. El tema de hoy aquí va a ser plan, ¿no? Voy a dar una referencia para que puedan ver dentro del plan, dentro de lo que se hace, o sea, está la lista, la invitación, la presentación y el seguimiento. Luego en la acción tiene que ver con, bueno, tengo el plan, sé o creo que sé qué es lo que debería hacer, ahora voy a tener una estrategia para llevarlo a cabo, para ponerlo en la práctica, a definir cuánto tiempo me voy a dedicar, cuánto tiempo te vas a dedicar. Van a aparecer ciertos desafíos. Esos desafíos van a ser de mayor o menor incidencia según las creencias de cada uno. Por eso es que algunos dicen esto es fácil y otros dicen esto es difícil. Y están hablando en el mismo momento, en el mismo mercado, del mismo negocio, del mismo producto y de la misma gente. Entonces, influyen las creencias. Y otra cosa que influye muchísimo, como vino al principio, visión, misión, plan, acción, asociación. ¿Qué tipo de asociación estamos llevando adelante? Reuniones con el APA, reunión en Casa de los Enrolados, reunión semanal, seminarios, convenciones. Entonces, son todos puntos importantes, pero hoy de estos vamos a enfocarnos en el plan. Entonces, dándole una dirección al tema de hoy, visión es dónde quiero estar de acá a dentro de un año, a dentro de 5 años, a dentro de 10 años, a dentro de 40 años. ¿Dónde quiero estar? O sea, ¿cómo me quiero ver? La idea es visualizar eso ahora, hoy, porque si lo puedo ver ya como realizado, lo comienzo a vivir como presente, es que voy a disfrutar mucho más el trayecto. Y una vez que se define esa visión, que no solamente tiene que ver con el tener, como el domingo pasado nos hablaba Héctor Rosales, entre que cuando éramos niños decíamos, cuando sea grande quiero ser. Y sin embargo, ahora que somos grandes, estamos enfocados en lo que quiero tener. Entonces, visión tiene que ver con sí, con cómo quiero estar viviendo, y ese viviendo tiene mucho que ver con el, con las vacaciones que tengo, con la casa que tengo, con la educación que tengo, o sea, tiene mucho que ver con el tener. Pero antes del tener viene el hacer, y antes del hacer viene el ser. Entonces, en visión va todo eso. ¿Quién quiero estar siendo dentro de un año? ¿Quién quiero estar siendo dentro de 5, dentro de 10, como decía antes? Definirlo, declararlo y mantener esa conversación. Porque si no mantengo la conversación, es hasta sonso, es incongruente. Y de la incongruencia, de la incoherencia, es que viene el estrés y viene la frustración. Porque si yo estoy hablando de grandes cosas, que me quiero convertir en un gran líder, en una gran persona, en un gran orador, entonces, y luego, 10 minutos después, estoy hablando de la problemática y estoy hablando de cosas que no tienen nada que ver con grandeza, sino que tienen que ver con escasez, el contrario de la abundancia, no estoy sosteniendo mi conversación de abundancia, de logro, de ser oportunidad para otros, de ayudar a otros a lograr sus sueños. O sea, no es coherente dar un plan y hablar de ayuda y apoyo y media hora después del plan estar por ahí llorando por una situación actual. Si la visión está bien clara, bien definida y decidido a vivirla y la empiezo a vivir aunque no lo tenga, entonces todo lo que vaya pasando en el presente va a ser mucho más liviano. Lo vamos a ver de otra manera. Entonces, esa es la importancia de la visión. Pero como dije antes, no es el tema de hoy. Sí es un tema a tener muy en claro, muy en cuenta para trabajarlo. Misión tiene que ver con qué es lo que voy a estar haciendo. ¿Qué es? ¿Cómo voy a llevar a cabo? Por ejemplo, me acuerdo cuando en la materia de filosofía, el profesor nos hizo escribir nuestra filosofía de vida. Entonces, cada uno escribía qué es lo que quería estar siendo en el día a día, perdón, haciendo en el día a día, ¿no? Y un objetivo que yo en ese momento me puse y sobre el cual trabajo permanentemente, porque me lo puse y me lo puse en serio, un objetivo como misión de mi vida fue que con cada persona que yo me encuentre, después que yo me retire, esa persona se sienta mejor que antes de haber conversado conmigo. Eso es una misión que me puse. Entonces, hoy por hoy, ¿para qué me sirve haber definido y escrito eso con la ayuda del profesor de filosofía? Me sirve para evaluar mi propio comportamiento en el antes, durante y después de una conversación con una persona, ya sea que lo conocía antes o que no, porque esto no es solamente para estar dando la superimpresión y fingiendo o este tipo de cosas ante alguien que recién me conoce. No, no, no. Es con gente que no nos conocemos y empezamos a conocernos y como con gente que ya nos conocemos. Entonces, parece tan sencillo decirlo, ¿no? Que una persona se sienta mejor después de hablar conmigo. Y es sencillo decirlo, pero si realmente lo vas a poner en práctica, tiene que ver con un análisis permanentemente. Después que terminaste de chatear en el Messenger con alguien, de hablar en el Skype, de que te bajaste de un taxi, que estuviste en la fila de un aeropuerto o en un banco, del cajero del banco, de los cajeros, las cajeras del supermercado, de los que te llenan los cadetes que te llenan la bolsa en el supermercado. O sea, después que te fuiste de ahí, ¿se sienten mejor o peor? ¿Cómo estás expresando tu grandeza que querés ser, eso que estás viendo en la visión? ¿Tratando bien al resto o tratando mal al resto? ¿Imponiéndote o compartiendo cosas? Entonces, ahí nada más estoy hablando de un puntito de la misión. Hay muchas formas de expresar una misión y de hacer cosas. Entonces, visión, misión, plan. Hay mucha gente que hablan de visiones, de hacer cosas, de grandeza, declaran la misión, y luego no tienen cómo llevarlo adelante. No hay un vehículo. Entonces, en ese vehículo, en este caso, el plan, ¿qué plan es? El plan de Dream Team Networkers con Forever Green. Hay un plan claro y concreto. Repito, claro y concreto. Ah, perfecto. Pero, ¿qué es claro para tu vecino? No sirve de nada que sea claro para mí si yo no se lo voy a transmitir, si yo no se lo voy a hacer llegar. Me quedo solamente yo con el plan. No puedo decir, ah, no, porque le mandé la página y como no la entiende, entonces aquel no entiende nada y es uno de esos que van a decir que no y cada uno que me dice que no, estoy más cerca del sí. Eso es la forma fácil, conformista de ver las cosas. No, ahora vamos a entrar en detalle del plan con algunos puntitos a llevar a cabo para que eso que es claro para nosotros pueda también ser utilizable para otros. Y esos puntos tienen que ver o que verse en la acción propiamente dicha. Ahí es donde vamos a ir rediseñándonos permanentemente en función del momento nuestro y del momento de la otra persona. Y la forma de poder complementar a eso, utilizar el equipo, utilizar la sinergia del equipo, es a través de la asociación. Tampoco es un tema que va a ser puntual hoy, porque si hablaríamos de estos cinco temas sería muy largo esto, entonces son temas para verlos por separado. Entonces vamos a entrar en puntualmente lo que es el plan para llevar adelante esta oportunidad de Forever Green. ¿Qué es lo que vamos a estar haciendo? Acuérdense que acá dice lista, pero antes de la lista viene visión y misión. Entonces, dentro del plan, vamos a arrancar con la lista. ¿Lista de qué? Lista de prospectos. Lista de personas que puede ser, tal vez, a lo mejor, quién sabe, si les interese cambiar algo en su calidad de vida. ¿Y qué es para mí calidad de vida? Tener manejo de tu tiempo, de tu dinero y no manejo de tu salud, porque ahí sí que hay muchos factores externos, pero vamos a decir que puedas tomar control, que puedas hacer elecciones con respecto a tu salud. No que tengas que salir corriendo ya cuando tengas una enfermedad. A esto me refiero a tomar la elección de decir, yo voy a hacer algo por mi salud, a diferencia de recién hacer algo cuando esté enfermo. Eso es salud. Mucha gente confunde el tema salud, enfermedad y va todo en la misma bolsa. De hecho, en varias conferencias donde a mí me gusta interactuar con la gente y pregunto, ¿a dónde van ustedes cuando quieren ver algún tema con respecto a su salud? De 10, 8 responden al médico. Yo le digo, ah, sí, o sea que mañana a la mañana, el martes, el miércoles, van a ir al médico a hablar de su salud. Y no, no, no, ¿quién de ustedes está por ir al médico? No, no, no. ¿Quiénes van a ir al médico? Y el que está enfermo. Entonces, van al médico para hablar de la enfermedad. Aquí la propuesta es poder hacerse cargo de la salud, del tiempo y del dinero. Puede ser de las tres cosas o puede ser de una de ellas sí, puede ser tres o una de ellas. Porque vamos a ponerme como ejemplo, a mí me interesa tomar control, no tomar control, pero hacerme cargo de mi salud, me gusta manejar mi tiempo y mi dinero. Hay algunas personas que a lo mejor no están buscando manejar su tiempo y su dinero, pero sí les gustaría tomar hacerse cargo de su salud. Entonces, eso, de todos modos, lo vamos a saber cuándo. Recién después de hablar con la persona. No antes. Después de hablarle y demostrarle que tenemos un plan para una de las tres o para las tres. Entonces, repito, ¿quiénes van a ir en la lista? Van a ir todos aquellos que pensamos, suponemos que quizás, tal vez, a lo mejor, quieran algunas de estas tres cosas. ¿Qué estoy diciendo con esto? Que no puedo elegir y decir, Carlitos, le voy a mostrar el producto. Sandra, No, Sandra no, ¿qué producto? Sandra solamente le interesa ganar dinero, le va a hablar del dinero. ¿Luis Carlos? No, Luis Carlos tiene mucho dinero. ¿Cómo le voy a hablar yo de este negocio? Ya son tres que ahí estoy decidiendo yo antes que ellos. Entonces, a eso es lo que llamamos prejuzgar a la hora de hacer la lista. Por eso fui como que reincidente recién cuando decía quizás, tal vez y todo eso. Pongamos en la lista a todos. Tan sencillo como eso. A todos. ¿Quiénes todos? Los que conocemos. Así sea de nombre. Luego hay mecanismos, mecánicas, para poder encontrar los teléfonos, las direcciones de correo electrónico, etcétera, etcétera. Pero en principio, una gran lista con muchos nombres. Hay distintas maneras para hacer la lista, ayuda a memoria, mucho se habla de ayuda para hacer la lista, de agarrar la guía, la página amarilla, la guía telefónica y decir, bueno, ¿a quién conozco que sea un arquitecto? ¿A quién conozco que sea un abogado? ¿A quién conozco que sea un albañil? ¿No? Y entonces ir por abecedario y uno, al ver la profesión, al ver el oficio, va saltando el nombre de la persona. Entonces, eso está fantástico y es bastante sencillo de llevarlo adelante. Pero la principal cosa a la hora de hacer la lista tiene que ver con el si prejuzgo o no prejuzgo y luego con cómo estoy viendo yo este negocio. ¿Yo veo este negocio apto para gente que está desocupada? Si lo veo así, voy a buscar gente que esté desocupada. Y un mes después de haber hecho un poco de actividades, lo más probable es que vaya a mi upline y le diga, es que los productos son muy caros, es que los productos son muy costosos. A todos los que le di el plan me dicen, no, estás loco, ¿cómo un producto de $60, de $100, de $150, de $200? Entonces, claro, pero el problema no es el producto, el problema es de bastante más atrás. Porque mi creencia, lo que decía antes acerca de los desafíos y creencias, mi creencia tiene que ver con que estoy pensando que es un negocio para desocupados. Entonces, la verdad que no es un problema del precio del producto, sino que es un problema de cuánto hay en el bolsillo de a quién yo le estoy mostrando el negocio. Y si esa persona no logra salirse de su propia situación, entonces él ve a todo el mercado como si estuviese igual que él. Lo ve desde la escasez. En cambio, hay personas que puede ser que hoy no tengan dinero, pero sí saben que allá afuera hay dinero. Sí saben que hay un mercado a trabajar. El ejemplo que siempre pongo es que probablemente el vendedor que trabaja en el concesionario de la BMW no maneja un BMW. Pero eso no hace que él diga, este auto es invendible. Él sabe que hay un público para ese auto y se posiciona desde ahí para ofrecer el auto. Entonces, en la lista tiene que ver mucho, tiene mucho que ver al hacer la lista con cómo yo veo el negocio. Estoy viendo este negocio como algo para ganar, para vender algunos productos y ganarme unos dólares más por mes. Si lo estoy viendo de esa forma, lo voy a explicar de esa forma. O estoy viendo a este negocio como la industria que es del marketing por relaciones, que es la que más millonarios está produciendo en el mundo. Que es la oportunidad más viable hoy por hoy de más rápido crecimiento entre todas las oportunidades comerciales que hay. ¿Cómo estoy viendo al negocio? Eso también va a influir a la hora de hacer la lista. Dos puntitos que siempre digo hablando muy sencillito con respecto al no prejuzgar es, uno, pongo a todos porque nunca sé quién lo va a hacer y quién no lo va a hacer. Y segundo, nunca sé a quién alguien que está en mi lista, a quién conoce que yo no conozco. Cada uno de nosotros tenemos un círculo de influencia de unas 200, 250 personas. Imagínense que cada uno de esos 200 o 250 tienen su propio círculo de influencia, donde algunos van a ser en común con el nuestro, porque somos compañeros de un gimnasio o de la escuela o de la universidad o del trabajo, pero muchos otros van a ser de otros círculos que él tiene. Entonces, nunca sé a quién él conoce que yo no conozco. Yo varias veces hablando con gente, les pongo el ejemplo de que me pasa de ir 3, 4, 5 en profundidad, dando el plan, dando la presentación de la oportunidad, inclusive a gente que no entra en el negocio, pero ya me refiere a otro, y no entra, pero me refiere a otro, y no entra, pero me refiere a otro, y 4 o 5 en profundidad aparece el que sí lo quiere hacer y lo quiere hacer ahora. Entonces, imagínense si yo hubiese prejuzgado a ese primero que estaba en mi lista, a ese que yo conozco, no hubiese conocido a esos otros 4 en cascadas. Entonces hay muchas razones que cuando empezamos a mirar son válidas para poner a todos en la lista. Ahora bien, otro punto importante que tiene que ver con creencia es, si yo creo que todos los que pongan en la lista tienen que hacer el negocio, cuando vaya por el tercero o el cuarto que me diga que no, me voy a frustrar. Entonces, hay que también revisar la creencia y aceptar de que no somos todos ingenieros, no somos todos abogados, que no somos todos maestros. Entonces, no todos van a querer hacer este negocio. No todos van a querer hacer este negocio ahora. Hay gente que les voy a explicar el negocio y a lo mejor en este momento de su vida no está abierto a escuchar, o está abierto a escuchar y después no está abierto a hacerlo. Pero quizás en 6 meses, un año o 2 años sí está abierto a hacerlo. Entonces, si yo acepto eso, va a ser muy sencillo ir a través de una lista. Ahora bien, si yo acepto que la mayoría de la gente de la lista no van a hacer el negocio, entonces puedo estar viendo claramente que hay una minoría que lo va a hacer. Con esa minoría va a comenzar el trabajo de duplicación. Entonces, ¿qué también se suma a la lista? Se suma a tomar conciencia de algo que se llama el contactar nuevos prospectos o contacto en frío. Y esto tiene que ver con estar alerta. Probablemente antes de entrar al negocio estabas en una fila de la caja del supermercado o en la fila del banco y probablemente no se te ocurriría intercambiar tarjetas con la persona de adelante o de atrás, o intercambiar el mail, o hoy por hoy casi que no se intercambia tarjeta, ¿no? Cada uno saca el celular y anota los datos del otro, y ya queda. Entonces, vas a estar alerta a partir de cuando quieras comenzar a hacer el negocio a estos nuevos contactos. Y ahí es bien importante el diferenciar lo que es un contacto de una invitación, de una presentación. Puede que yo lo contacte ahí y que intercambie datos, no quiere decir que ya lo tengo que invitar para la reunión del martes o que ya tenga que explicar ahí mismo el negocio. Hacer un contacto significa agregar un nombre a la lista. Ya está. Hay algunas conversaciones que van a ir más allá porque uno pregunta a qué te dedicas vos y qué te gusta hacer. Una cosa que a mí me gusta mucho para trabajar el contacto en frío, a mí me sirvió porque yo era una persona bastante, bastante, bastante introvertido. Entonces, no se me ocurría hablar ni con el de adelante, ni con el de atrás, ni con el del costado. Y si me hablaban de algo, entonces mis respuestas eran de sí o no, y no habría nueva conversación. Entonces, a mí me sirvió mucho cuando me dieron una palabra, o como se llame, que es form, FORM, para entablar una conversación con el otro y ser yo el que está indagando en lugar de ponerme a explicar sobre mi negocio. Entonces, la F viene de familia y comienzo a preguntarle por su familia, de dónde son, cuántos son, dónde estudian los hijos, bueno, si tiene o no tiene y todo esto, hablo de la familia. La O tiene que ver con oficio, a qué se dedica, dónde estudió o no estudió, ¿no? Con todo lo que tiene que ver con su oficio, le gusta, no le gusta, está creciendo, no está creciendo, todo lo que tiene que ver con el oficio. La R tiene que ver con recreación. Se obtienen datos bastante, bastante concretos con respecto al dinero y al tiempo que está manejando esa persona. Porque uno empieza a hablar de recreación, del gimnasio, de salir a correr, de ir al cine. Y rápidamente podés ver si esa persona está teniendo tiempo para hacerlo o no, si está teniendo dinero para hacerlo o no. Entonces, a veces hablan de lo que le gustaría hacer y no está pudiendo hacer, a veces hablan de lo que le gusta y está pudiendo hacer, y de esa manera hay un muy buen parámetro para ver ya cómo esa persona está con respecto a esos puntos. Y la M tiene que ver con mensaje. El mensaje puede ser, bueno, si hay algo, si aparece algo, si encuentro algo que me parezca que pueda ser bueno para mejorar el tiempo, la salud, el dinero, te llamo y te comento. O directamente le digo, mirá, yo estoy en una actividad comercial que muy probablemente te interesa, así que te voy a estar llamando para reunirnos y conversar del tema. El mensaje siempre busco que sea bien al final de la conversación. Si es en un vuelo, ahí, cuando el avión ya aterrizó y está carreteando. ¿Para qué? Para no dar una presentación de oportunidad a medias. También el mensaje puede ser simplemente, ah, bueno, perfecto, mira, toma mi teléfono, toma mi mail, estaremos en contacto. Y normalmente lo que sucede es que la otra persona tiene un gesto igual y también te da sus datos. Entonces, pero el punto acá, mucho más que la técnica, es estar alerta a un nuevo contacto. Y estar alerta a un nuevo contacto no tiene nada que ver, no está ni cerca, pero para nada cerca, de ya estar ofreciéndole un producto o un plan de negocios. Ahí es donde veo a las personas que yo defino los pesados del multinivel, ¿no? Que en cualquier lado donde se cruzan con alguien, ya están hablando del negocio o del producto y que es lo mejor del mundo y que no sé qué. No, para mí un contacto es simplemente un número más de teléfono. Después veremos qué pasa con esa persona. Entonces, mantenerse contactando significa ¿qué? Significa mantenerse agrandando la lista. Tan sencillo como eso. Si te mantienes agrandando la lista, ¿qué es lo que significa? Significa que no te va doliendo cuando vas avanzando en la gente que vos conoces y algunos te dicen que sí y entran al negocio. Otros te dicen que sí, pero igual nunca hacen nada. Y otros muchos te dicen que no. Si vos no vas agrandando tu lista, ¿qué es lo que sucede a medida que te van diciendo que no? Te empieza a agarrar desesperación. En cambio, si vos vas agrandando la lista, en la medida que uno te dice que no voy, pero vos a lo mejor entre el taxi que tomaste o la fila del banco que hiciste o el supermercado o lo que fuere, si agregaste dos o tres contactos nuevos, entonces no te duele tanto ese que te dijo que no, porque tu lista no se va achicando, sino más bien se va agrandando. Entonces, muy importante estos puntitos de manejo en la lista, porque la lista es la materia prima del negocio. Si no es como que la abuela quiere hacer un pullover de lana, son las 12 de la noche y ella está viendo que se le va acabando el ovillo, no tiene dónde comprarlo y se había comprometido a entregarlo a la mañana siguiente. Se va a empezar a desesperar y lo más probable es que en esa desesperación cometa un error y entonces hasta menos aún le rinde la lana. Y eso es lo que podemos observar que pasa con la gente, que están desesperados por asociar a sus contactos. Quieren presionar tanto que peor todavía le va en el negocio. Después de la lista del contacto, viene la invitación. Es bien importante tener en claro, definirse antes de empezar a invitar, es bien importante definir que lo que voy a hacer es invitar, no dar la presentación. Porque si yo me pongo a invitar y alguien dice, ah, bueno, pero contame de qué se trata, y le empiezo a contar de qué se trata por teléfono o parado en una esquina o nuevamente en la fila del banco, del supermercado o donde fuiste a comprar algo, entonces va a quedar lo que llamamos una presentación a medias. Y hemos visto en la práctica que no es de lo más aconsejable hacer presentaciones a medias. Entonces, también pasa que contado así a medias, queda como que le contaste qué es lo que está haciendo, pero a lo mejor la persona no preguntó, esa curiosidad no tenía que ver con que si está buscando una oportunidad o no, tenía simplemente con que ver, a ver en qué andás. Y uno dice, es que di tres planes y nada. Pero, a ver, ¿le presentaste una oportunidad para él o simplemente le contaste lo que estás haciendo? Y a lo mejor vos estás pensando, pero si es lo mismo. Yo te digo, no es lo mismo. Porque una cosa es presentarle una oportunidad al otro y otra cosa es contarle a qué me dedico. Si yo le cuento a qué me dedico, el otro lo está viendo como para mí. Dice, ah, qué bueno, fantástico, que te vaya muy bien, excelente, me alegro, me alegro, me alegro que estés en eso. Y voy a decir, pero ¿cómo? ¿No se enteró? Y claro, no le estabas dando una oportunidad a él. Muy distinto es si entablo la conversación en este momento de tu vida. ¿Estás buscando alguna alternativa para tomar, para hacerte cargo de tu salud, para tomar un poco de control sobre tu tiempo, sobre tu dinero, para generar ingresos adicionales? Lo que sea que vayas a utilizar para la invitación, no hace falta decirlo todo. En este momento de tu vida, ¿estás curioso como para enterarte de que si hay una oportunidad viable, realizable, puedas generarte un ingreso adicional que hasta a lo mejor se convierte en un ingreso principal? Entonces, según la respuesta de esa persona, cuando la respuesta sea sí y cuando entonces le demos la presentación de oportunidad, ahí sí que se la estuvimos presentando a él. Si no hubo esta previa, esta apertura, esta creación de contexto para dar la presentación de oportunidad, es como que le estoy contando que el domingo voy a ir a correr. O sea, le estoy contando algo que yo voy a hacer. No puedo decirle a una persona, mira, el domingo voy a ir a correr. Y después llego a mi casa y digo, qué bárbaro este, ya van 15 domingos que le cuento que voy a correr y nunca me dice que va a ir conmigo. Y si la verdad nunca le invité, simplemente le conté que iba a ir a correr. Otra cosa es decirle, ¿tenés ganas de correr? Mira, el domingo voy a ir. Si querés, vamos juntos. Entonces, ahí sí le estoy ofreciendo algo. Con la presentación de la oportunidad pasa mucho. Entonces, por eso es que la invitación, que sea invitación, que la invitación no sea una presentación a medias. Formas de invitar, como dije antes, es bien importante diferenciar si estoy invitando a un conocido mío, que si estoy invitando a una persona referido por otro, sea por otro que no entró al negocio, o por un downline que ya está en el negocio y aún no se anima a invitar solo. Siempre es mucho mejor que cada uno invite a sus propios prospectos. ¿Por qué? Porque puedo ser un poco más atrevido, porque puedo ser un poco más directo. Por eso es bien importante. Porque si yo llamo a alguien que me conoce a mí, llamo a un amigo mío, puedo decirle, si me empieza con algunas vueltas, entonces yo puedo decirle, a ver, juntémonos a ver esto. Si te gusta, fantástico, y si no, al menos nos tomamos un café. ¿O acaso no tenés ganas de verme? Pero imagínense que alguno de ustedes me da un referido y yo lo trato así. Inmediatamente su referido le va a llamar y va a decir, pero ¿a quién le diste mi teléfono? Este es un atrevido. Entonces, hay mucho más poder cuando cada uno llama a su propio contacto que si lo llama a otro. De todas formas, es un muy buen recurso, si no tenés tiempo para hacerlo o si no te animas a hacerlo, que alguno de tus uplines lo llame, porque es mejor llamarlo con alguna limitación que no llamarlo. Mucho mejor. Y también es mucho mejor llamarlo y que tu downline esté aprendiendo a esperar a que él adquiera toda la teoría para entonces que se anime a llamarlo, porque si lo estás llamando y él te está tu downline te está escuchando, ya mientras va aprendiendo, están tomando acción en el plan. No están simplemente en un proceso de información. Entonces, por ahí pasa la invitación. Muy importante la postura. Hay mucha gente también que se inhibe y dice, yo llamo, invito y me preguntan de qué se trata. Y ahora no sé qué hago. Yo digo, qué bueno que te preguntan de qué se trata. Qué bueno. Porque te está indicando que está curioso. Ahora es tu elección el sentarte a explicarle todo o no. Por ejemplo, si a mí me dicen, vamos a hacer la simulación, ¿no? Yo, hola Daniel, ¿cómo estás? ¿Qué andas haciendo? ¿Qué de tu vida? ¿En qué andas ahora? O sea, según los términos en que siempre hablé con Daniel, ahora cuando le invite, también voy a hablar en los mismos términos. No es que de repente me voy a poner a hablar con palabras nuevas que saqué ayer de un diccionario o de un libro de motivación. No, no, no, voy a hablar igual que siempre. Entonces, Daniel, mira, Sí, ¿cómo estás de tiempo el martes a las 8? ¿Tenés algo que no sea cancelable? ¿Por qué que no sea cancelable? Porque nunca parto de la base de que él no tiene nada. Yo no parto de la base que está desocupado. O sea, yo no comparto la creencia de que este negocio se hace en tu tiempo libre. No la comparto. Sé que muchos lo enseñan así, que muchos lo aplican así. Yo no comparto. Yo parto de la base de que todos estamos haciendo algo todo el tiempo. Sin embargo, lo que digo es que vamos a elegir qué hacer con ese tiempo. Si quiero cambiar un resultado y ahora tengo una propuesta concreta, entonces puedo elegir qué hacer con el tiempo que antes me dedicaba a jugar al fútbol, a ver una telenovela o a leer o a nada, a dormir 10 horas en lugar de 8 o 6. Ahora que hay un plan de acción, que hay una oportunidad, que hay un vehículo, voy a elegir hacer otra cosa con ese tiempo. Pero nunca parto de la base que en ese tiempo la persona no estaba haciendo nada. Entonces, por eso es que le digo, ¿tenés algo que no se pueda cancelar? ¿Qué es lo que no se puede cancelar? No sé, si se estaba por casar él, su hermano, algún amigo, un bautismo, un cumpleaños. Entonces, no me voy a poner, no, tengo el cumpleaños de mi hijo. Uy, no, pero tu futuro, tu libertad financiera es más importante que el cumpleaños de tu hijo, así que tenés que venir a escuchar esto. No, ahí es cuando lo espanto. Ah, bueno, tranquilo, te llamo más adelante. Es una buena estrategia tener diseñadas dos reuniones para invitar. Una el martes a las 8, una el jueves a las 8. Entonces, si él no puede el martes, ya para el jueves. Si ahí no puede, ah, listo, te llamo más adelante. Vamos a coordinar para un uno a uno. En el tiempo que tienen el almuerzo, antes de entrar al trabajo, a la salida del trabajo, en algún momento, ya vamos a hablar de un uno a uno. Entonces él me va a decir, bueno, pero ¿para qué? Y ojalá me diga para qué. Le digo, es una actividad comercial que no requiere de inversión, que no requiere de infraestructura, que vas a poder hacerlo sin dejar de hacer tu actividad del día de hoy, te va a generar ingresos extras que vos vas a elegir según tus tiempos y compromisos a qué niveles quieras llevarlo. Ah, pero, ¿y cómo es? ¿De qué se trata? No, mira, tiene que ver con la industria del bienestar. Y ya si te contesto una pregunta más, te va a interesar, me vas a hacer otra pregunta. Y la verdad que en este momento tengo muchas cosas para hacer, no tengo tiempo de explicártelo. O sea, pongo en primer lugar, valoro en primer lugar mi tiempo. No es que no le voy a dar, yo siempre digo, la oportunidad la tengo yo. Y se la voy a dar cuando yo quiera. Con esa postura llamo a alguien. Entonces, cuando él, no es que porque él tiene tiempo, yo tengo que explicarle el negocio. Y me pasa con mucha gente que aunque yo tuviese el tiempo de explicarle, le digo, no, pero mira, te llamo en 2 horas o te llamo mañana en la mañana. Sí, pero de puro capricho, simplemente para ponerle postura al tema, para que el otro vea que yo no estoy desesperado para que él entre. Ahora, ¿por qué puedo hacer eso? Porque si yo tuviese tres en mi lista, entonces no podría hacer eso. Lo más seguro es que estaría dando el plan, estaría dando la presentación de oportunidad cuando el otro lo disponga. Pero ¿qué sucede? Hay mucha gente hoy por hoy en el mercado que sí les gusta contactar, más que nada con el tema de Internet. Hay mucha gente que le gusta contactar, pero después no le gusta dialogar con las personas. Entonces, para mí eso es una sociedad perfecta. Y le digo, tranquilo, vos generás los contactos que yo llamo. Yo tengo dos o tres personas de ese tipo en el grupo y con esos dos o tres siempre tengo mucho más nombres de los que puedo llamar. Eso me ayuda muchísimo en cuanto a la postura cuando hablo con esa persona. Porque no es lo mismo que vos arranques mañana en la mañana con 100 nombres en tu lista, sean de conocidos tuyos o de algún downline o de algún así socio que está simplemente pasándote nombres. No es lo mismo que arranques con 100 mañana en la mañana a que arranques con 2. Si arrancas con 2, hasta te pones de rodillas para que uno de ellos te escuche el plan. Si arrancas con 100, es llamar, llamar, llamar, llamar hasta que veas uno que quiere escucharlo. Sin ningún problema. Y se lo vas a dar cuando, cuando vos quieras. Entonces, a eso es lo que yo llamo postura al momento de hacer la invitación. Yo no sé, bueno, si hay preguntas o algo, las hacemos al final, así podemos hacer esto de corrido. ¿La invitación va a ser para qué? para la presentación. Y fíjense que no puse presentación de la oportunidad o presentación del producto, porque se va a dar una de dos cosas. Hay distintas estrategias a llevar a cabo hoy por hoy en el negocio con los productos que manejamos en la mayoría de los mercados. Por ejemplo, puedo hacer una presentación de la oportunidad y luego, según los diálogos que se dan ahí, según cómo se abren las conversaciones, ya con alguna persona el seguimiento va a ser más con respecto a la oportunidad en sí o el seguimiento va a ser más con respecto a los productos, esa reunión de seguimiento. Pero también puede ser que hagamos presentación de productos con algún grupo. Por ejemplo, que vos le digas a la mamá de un amigo, a una colega tuya del trabajo, mira, ¿qué te parece si en tu casa invitas 4 o 5 de tus amigas? Yo voy con los aceites esenciales y las cremas y hago una demostración. Entonces van a empezar a invitar para una presentación de este y este producto, puntualmente para eso. Y lo más probable es que en ese momento ni se hable del negocio. Ya si alguna de ellas pregunta, pero a ver, ¿y vos por qué vendes esto? ¿O cómo es? ¿O cómo llega esto? ¿O esto es venta por catálogo? ¿O se puede? Yo también podría hacer una reunión como esta. Si surge eso, va a decir, a ver, dame tu teléfono, yo te llamo y te explico. O si ahí queda tiempo, le vas a explicar. Pero fue invitada y dio una presentación de productos. Y si es una presentación de la oportunidad, sea en grupo o sea uno a uno, es importante tener un plan de acción también para tu presentación de la oportunidad. ¿De qué vas a hablar? Es fundamental hablar un poquito de vos y por qué entraste al negocio. ¿Y para qué entraste al negocio? Hay un por qué, que es lo que viene de atrás, y hay un para qué, que es lo que querés lograr. A veces tenés las dos cosas para hablar, sino siempre tenés siempre hay un porqué. Porque no tenía tiempo, porque no tenía dinero, porque me interesó el tema de la salud, porque me gusta ayudar a otras personas. Y para qué vas a poder hablarlo cuando tengas definida tu visión. Ahí vas a poder compartirlo en 3, en 4, en 5 minutos, un poco el para qué estás desarrollando esto. En algunos de estos puntitos que fuiste tocando dentro del porqué y dentro del para qué, seguro, casi seguro, que hay algún punto en común con la situación de la otra persona. Entonces, para eso es que es importante hablar un poquito de vos al principio, para ir haciendo empatía con el otro. Si es un uno a uno, es bastante sencillo porque uno directamente puede preguntar al otro dónde está y para dónde quiere ir. Si es una grupal, nada más hay que quedarse con hablar de lo de uno, intentando hacer empatía. Si son 10, no con los 10, tal vez con 5, con 7, con 4, con 3, y listo, no hay problema. Pero con alguno de ahí voy a salir con puntos de contacto, con puntos en común. Luego, hablar un poquito acerca de las opciones económicas que hay en el mercado, hablar un poquito acerca del bienestar, tanto desde el punto de vista de la salud como la enfermedad. ¿Y por qué hablo un poquito de la enfermedad? Si bien no me gusta hablar de la enfermedad, hablo un poquito de la enfermedad porque, como yo sé que la mayoría de la gente no va a hacer este negocio, ya en ese momento le estoy preparando para que sea mi cliente. Si no lo va a hacer, que sea mi cliente. Y al hablar de la enfermedad, la mente del otro, mientras yo estoy hablando, ¿qué es lo que va a pasar? Que va a estar pensando en la tía con diabetes, en el otro que le duele el tobillo, en el otro que le duele mucho la cabeza, en el otro que se está quejando porque está muy agotado, en el otro porque está muy estresado, en el otro que viaja mucho. Entonces, con esos ejemplos que yo le fui poniendo, Él en su cabeza le está poniendo nombre y apellido. Los está visualizando. La mente tiene la capacidad de procesar como 3 veces más cosas que lo que podemos decir. Entonces, mientras nosotros estamos diciendo eso, el otro está volando y poniéndole nombre y apellido a cada uno de esos puntitos que estuvimos tocando desde el punto de vista de prevención y desde el punto de vista de enfermedades. Después de eso, entonces, ahí es como que marqué con qué vamos a hacer el volumen y luego vamos a ver cómo se reparte el dinero que se produjo con ese volumen. O sea, vienen un poco de los números. También va a depender de cómo te gusta dar el plan, va a depender de quién tenés sentado enfrente, si le gusta más la matemática o menos la matemática, pero no va a ser lo importante. No va a ser lo importante. De los puntos que toqué, que hablé recién, lo importante va a ser la primera parte, esta de generar empatía con el otro, de lograr puntos en común entre el por qué tuyo y el para qué tuyo, a ver dónde pega con el otro, Lograr empatía, o sea, que se sienta cómodo. No que se sienta que vos sos ahora el súper experto en network marketing, en marketing por relaciones, y vas a venir a enseñarle. No, que se sienta cómodo, que se sienta en conversación de igual a igual, con las palabras que te salgan. Repito, no con palabras, no te pongas a usar palabras rebuscadas de que el otro diga, pero este que se leyó un diccionario ayer antes de venir a hablar conmigo, si la semana pasada tomamos una cerveza y no hablaba así. Entonces, no. Terminología normal, cotidiana. Empatía. A lo largo de esa conversación, voy a buscar que el otro vea que hay una oportunidad y es viable. ¿Con qué herramientas le voy a mostrar que es viable? Cuando hablo de la prevención, cuando hablo de las enfermedades, voy a estar haciendo énfasis en que vea de que ahí hay dinero, que ahí se reparte dinero. Y si él quiere, puede entrar en ese reparto. Entonces, que hay una oportunidad y como hay una oportunidad, puede reflotar sus esperanzas. No me interesa en ese momento que ya entienda lo que es el fitoplancton, ni lo que es el factor de transferencia, ni lo que es el antioxidante, ni lo que son los radicales libres. No, no, no. No quiero que entienda. Solamente quiero que vea que ahí se mueve dinero y que hay una oportunidad para él también de percibir algo de ese dinero. Y el último punto importante al dar la presentación de la oportunidad, que sea el hecho de que vea que aunque no sepa nada, también lo va a poder hacer. Que vea, que sienta, que perciba que vos no estás solo, que yo no estoy solo en esto. Que así como yo tengo apoyo, él también tiene apoyo. ¿Cómo logro eso? Hablando del equipo, hablando del trabajo en equipo, en lo posible, ahí mismo buscando el teléfono de alguien de la línea de auspicio o el Skype si estoy en la computadora y buscar de presentárselo. O le voy a decir, mira, que no te sorprenda si te llama mi patrocinador desde España, que no te sorprenda si te llama mi patrocinador desde Colombia, o desde Argentina, o desde Chile, o desde Bolivia, porque trabajamos en equipo y solamente que yo ahora voy a comentar con él acerca de que estuvimos hablando y lo más probable es que te dé un llamadito. Así que, ¿no? Ya que vea que no estoy solo. ¿Qué voy a lograr con eso? Que él también se sienta tranquilo porque no va a estar solo. Porque una cosa es hablar de trabajo en equipo. Y otra cosa es trabajar en equipo. Y hay una brecha muy, pero muy grande entre hablar de trabajo en equipo, que eso lo hacen 99% de las personas. Y resulta ser que después ni siquiera ellos están jugando en equipo. Yo escucho a gente que se queja del trabajo, del no trabajo en equipo, y luego en 2 minutos le muestro 1 o 2 puntos donde no jugó en equipo. Entonces, es importante llevar a la práctica aquello que estoy diciendo, porque si no, no sirve de nada, no le estoy mostrando nada, le estoy contando algo que el otro no sé si lo puede ver o no lo puede ver. Entonces, busquen la forma, busquemos la forma de trabajar en equipo, de que se vea eso. No sirve de nada hablar de conferencias virtuales. No, no sirve de nada. ¿Cómo no sirve de nada? No, no, no. Vamos a aplicar la conferencia virtual. Voy a coordinar con esa persona, si está dispuesto a informarse también por internet, le voy a decir, mira, la próxima es el miércoles a las 4 de la tarde, hora de Colombia, 6 de Argentina, 11 de la noche de España, o 6 de Chile, o 3 de México, según donde está la persona, puntualmente le voy a decir, ahí vas a escuchar otra persona que te va a contar de esto, de esto y de esto. O sea, promoviendo directamente la actividad, no el comentario al pasar de que hay cosas en una sala de conferencia. Ahí queda en el olvido. Puntualmente. Y si es ya un miércoles o un jueves que estoy hablando con la persona, pues le voy a hablar de la del viernes. Ahí vas a poder escuchar la presentación de la oportunidad de nuevo por otra persona que a lo mejor tiene oficio XX o profesión XX, o que vive en tal lado, o que es soltero, o que es casado, o que es soltera, o que es casada. O sea, estar hablándole de que iba a escuchar a otro, que no soy yo, y que ese otro va a estar hablando, y que esa conferencia se va a hacer, nosotros estemos o no estemos, por lo tanto es una reunión, es una herramienta que ahí cuenta para luego desarrollar su negocio. Y que luego va a haber una capacitación y le cuento un poco de las capacitaciones y qué es lo que hacemos, ¿sí? ¿No? O sea, hacerlo vivir la situación. ¿Para qué? Para que quiera estar ahí el viernes. Es muy distinto eso a simplemente decir, tenemos una sala de conferencias. Entonces, primero, empatía. Segundo, que vea que hay una oportunidad. Y tercero, que tenga la confianza en que lo puede iniciar, aunque no sepa o aunque crea que no sabe cómo hacerlo. Esos son los tres objetivos puntuales para la presentación de la oportunidad. Luego va a estar en tu estilo, en si lo haces con la computadora o si no, o en la pizarra, o en un papelito, o con un rotafolio, o lo que fuere. Hay muchas variables para hablar puntualmente de la presentación de la oportunidad. Finalizando esta, hay un objetivo. Ese objetivo va a ser el de vender un producto, el de incorporar a una persona nueva a la red, o sea, duplicarse. Va a haber un objetivo. Muy importante en la presentación, más que nada si vas a hacer una presentación de productos, si vas a hablar con un profesional, si, o sea, es muy importante que tengas productos, que tengas ahí con vos los productos, que puedas abrir un sobre y hacerle probar el azul. Está bien, bien marcado que el azul reúne el requisito que diga que tu producto sea tu marketing y tu marketing tu producto. Es mucho más fácil compartir un sobrecito de azul que una cápsula. Mucho más fácil, un jugo, es más, le da más confianza, más rápido. Es mucho más fácil abrir un frasquito de un aceite de aromaterapia a que el otro se tome una cápsula. Entonces, o una crema, sacar el set de cremas y mostrarle, esta es para esto, esta es para esto, mirá, probarlo, ponete y ahí lo prueba. O sea, lo vive. Bien importante que tengas con vos los productos. Ay, pero yo entré ayer al negocio y no tengo los productos. Pues trabajar en equipo con tu upline. Puede ser tu enrolador o alguien de tu línea de auspicio. Trabajar en equipo con alguien que sí tiene los productos y que van a poder hacer una presentación completa, donde el otro va a poder vivir eso que estamos haciendo. No estamos hablando de productos que en tu vida todavía no existen. No, que vea que ya existen. Bien importante eso. Luego de ahí va a haber una conversación para futuras conversaciones. Puede ser que la persona diga, bueno, ya, quiero empezar, ¿cómo se hace? O puede que diga, quiero un poco más de información para entonces decidirme. Si dice, quiero empezar, ¿cómo se hace? Perfecto, vamos a ver, va a ingresar con el paquete de 1000, va a ingresar con el paquete de 500, va a ingresar con el paquete de 140, de 120, no sé, ¿con qué productos va a iniciar? ¿Qué intenciones tiene para iniciar? Nuevamente le voy a proponer y voy a escuchar qué es lo que quiere. Y según eso, va el plan de acción. Y ahí va a arrancar un seguimiento, pero ya desde adentro. Ese seguimiento que a mí más me gusta, desde adentro. O sea, ya está participando. Ya vamos a empezar a trabajar en su visión, en su misión, en su lista, en sus invitaciones, con él desde adentro. Si no es así, va a haber una fase informativa que es importante que la hagas bastante concreta. ¿A qué me refiero con esto? Me refiero a que si dice quiero más información, no le digas, ah, bueno, entra en la página y fíjate. No. ¿Información de qué? De lo que yo hablé, ¿qué fue lo que te llamó la atención? Ay, me gustaría ver un poquito de tal producto. Perfecto. Le mando solamente alguna ficha, algún PDF, algo de ese producto, para que lea y al día siguiente poder conversar. Ay, me gustaría saber un poquito más del plan. Mándame la información del plan de carrera, del árbol de la abundancia. Ah, bueno, le mando la información y le digo, mira, te lo mando por mail y lo conversamos. Ya mañana pasado entramos en profundidad, en detalles entonces, de la matemática, de las finanzas, de este plan. ¿Qué te parece si nos juntamos mañana a las 5 o mañana a las 9 o lo que fuere, ¿no? O, cuando yo digo nos juntamos, hoy por hoy ese nos juntamos, no necesariamente es una reunión física. Puede ser que nos juntamos en Skype o nos juntamos porque te llamé por teléfono. Cuidado, ¿eh? Que vale para el trabajo en persona o a distancia. Entonces, que el seguimiento sea sobre lo que la otra persona está buscando, poder orientarle directamente a lo que el otro está buscando. Directamente. Porque si no, le vamos a hacer perder mucho tiempo, vamos a perder un solo tiempo y a lo mejor por justo estuvo mirando cosas que no eran de su interés y no encontró las cosas de su interés que a lo mejor estaban ahí, una pestaña, a una pestaña de diferencia, le dio clic en la que justo en la que él no estaba buscando y lo que estaba buscando estaba en otras, pero se le terminó el tiempo, se fue a trabajar o a cenar y se quedó sin la información. Entonces, preguntemos cuáles son sus áreas de interés y según eso mandamos la información e inmediatamente nos reunimos en persona o por teléfono para conversarlo. Entonces, que el seguimiento sea para hablar de lo que el otro quiere hablar, no para que nosotros le mostremos cuánto sabemos acerca del marketing por relaciones o para entrar a conversar y a criticar el modelo político o económico del país. Hay gente que cree que hablando mal de la economía van a potenciar las posibilidades de este negocio. No, cualquier tema de conversación negativo te va a jugar en contra. Cualquier tema de conversación negativo vas a poner a la otra persona en una emocionalidad negativa, aunque no tenga nada que ver con el negocio. Entonces, hablemos de lo que queremos hacer, tanto en la presentación de oportunidad como en el seguimiento, hablemos de lo que queremos hacer, no de lo que no queremos que pase. No sirve de nada el decir, ah, no, pero hay que ser realista. No importa que seas realista o no, las cosas allá afuera van a pasar de todas formas. Lo que importa es cómo, con qué y cuándo vos te vas a hacer cargo de cómo vivís esa realidad de afuera. Porque si vos lo vivís de una forma diferente, vas a vivir una realidad diferente. Tan sencillo como eso. También es un tema. Podríamos hacer un seminario acerca de lo que es la realidad para cada uno, pero un seminario, ¿no? Como alguien, hay ciertas líneas académicas que dicen la realidad existe y hay otras que dicen no, no existe. Entonces el que existe dice no, porque si me pego el pie contra la mesa, eso es real, me pegué el pie contra la mesa. Y la verdad no, porque a mí no me va a doler igual que a vos. Entonces los dos vivimos una realidad diferente. Cada uno lo va a vivir de otra manera. Entonces, volviendo a tomar el hilo, al final de la presentación vamos a abrir una conversación para nuevas conversaciones, o sea, para una acción que puede ser con la persona dentro del negocio o fuera del negocio. Muchos creen que una persona está en el negocio cuando compró los productos. Para mí, una persona está en el negocio cuando me comienza a dar nombres, cuando comienza a hacer la lista justo junto conmigo y me permite que yo llame a sus prospectos. Para mí ahí está en el negocio, aunque no haya comprado los productos. Yo eso es lo que busco en las conversaciones, que haya cumplido con esto de la confianza, que hice empatía, que vio que hay una oportunidad y que vio que no va a estar solo. Entonces, si eso sucede, mi presentación la considero exitosa. No considero exitosa porque haya comprado el producto o porque me dijo, ay, qué bien, o cuánto sabes de esto, o cómo lo explicas. No. Para mí fue exitosa si ahí mismo empieza a decir, ah, mira, ¿por qué no llamas a este? ¿Por qué no llamas al otro? Llamemos a mi tío, llamemos a mi primo, llamemos a mi amigo. Ahí siento que se cumplió lo que estaba buscando de empatía, oportunidad y confianza. Y comenzar a trabajar, y de ese otro, más referidos y hacia abajo, y más referidos, hasta que a veces ingresa uno de ellos, o de repente los dos o tres juntos. No importa. No hay un tiempo determinado para que eso suceda. Una contra que tiene aquel que cree, desde mi punto de vista, aquel que cree que ingresó al negocio cuando compró los productos, es que como ahí sí hay que ahí siente que terminó la actividad. Ah, listo, ya compró. Ah, ya entró. Y eso no significa nada. Va a entrar, a lo mejor toma, a lo mejor no toma los productos y ahí se quede. Entonces, el seguimiento tiene que ver con continuar las conversaciones, con continuar generando acción. Ahora, dentro de la acción, podemos seguir hablando más acerca de la invitación, acerca de la lista, acerca de la presentación de oportunidad, acerca del seguimiento. Hay muchísimo para hablar. Ahora, hasta ahí solamente hablamos. Ahora hay que ponerlo en acción. Para ponerlo en acción van a haber estrategias que tienen que ver con cómo vas a trabajar, si localmente, si vas a empezar con tus vecinos, si vas a trabajar internacionalmente. Hay gente que como todavía no confía en el negocio, en lugar de empezar en su barrio, prefieren empezar a distancia. Hay algunos que creen en aquel dicho que dice nadie es profeta en su tierra, entonces cree que le va a ir bien si trabaja más lejos que más cerca, y según eso se va a hacer la estrategia. La ventaja de hoy por hoy, con la informática, las comunicaciones, la logística, es que si a mí alguien me dice, mira, esto no va a funcionar en Argentina y sí en Perú, y bueno, arranquemos en Perú. Esto no va a funcionar en Perú y sí en España, y bueno, arranquemos en España. O sea, ¿dónde querés arrancar? Y vamos a hacer la estrategia para arrancar ahí. No hay ningún problema. ¿Qué te recomiendo yo? Que arranques en espiral. Que empieces de más cerca hacia más lejos. Porque es mucho más fácil practicar con tus conocidos que con tus desconocidos. Es mucho más fácil y menos costoso arrancar al lado de tu casa que a distancia. Pero bueno, si logro que la persona comprenda eso, fantástico. Y si no, arrancaremos a distancia. No hay problema. ¿Cuánto tiempo te vas a dedicar? ¿Cuánto tiempo te vas a dedicar? Pero no a hablar acerca del negocio, sino a hacer el negocio. Hay una gran diferencia. Hay gente que dice, no, yo 1 hora, yo 2 horas, yo 3 horas. Pero resulta ser que empezó ayer el negocio y hoy entonces esas 1, 2 o 3 horas deberían estar siendo dedicadas a hacer la lista. Siempre partiendo de la base que ya conversamos de la visión y la misión. Ahí viene la lista. No 2 o 3 horas a estar hablando de lo que se podría hacer y de que si, de que el mercado y de que el fitoplancton y del que, o sea, no estás haciendo el negocio con eso. Te vas a informar, informar, informar, informar y te agarra lo que se llama la parálisis del análisis. ¿Por qué? Porque cuanto más vas viendo, más empezás a notar lo que no sabes. Y más inseguro te sentís para empezar a invitar y dar la presentación de oportunidad. En cambio, si directamente te pones a hacer la lista, a invitar y hacer la presentación, no tenés punto de referencia de cuánto sabes o cuánto no sabes. Directamente entras en la acción. ¿Y por qué entras en la acción? Porque tenés la confianza que tu upline va a estar ahí para darte soporte. No vas a estar trabajando en vacío. Por eso. En cambio, cuando empezás a ver más cosas, te pones más técnico, querés que el otro entienda todo, querés vos entenderlo todo, y ahí se entra a dilatar el inicio del negocio. Entonces, si vas a en la estrategia, en el cuánto tiempo te vas a dedicar, fíjate bien que según el momento del negocio con tu upline, fíjate si el tiempo ese que te vas a dedicar va a estar enfocado a hacer la lista, a hacer invitaciones, a hacer presentaciones, a dar seguimiento, a un balance de todos ellos, y según cómo está tu agenda, entonces tu upline, tu mentor te va a poder decir, bueno, mira, no, no, no, pero fíjate, ponerle un poco más de tiempo en invitar, porque si no, la semana que viene no va a tener ninguna presentación para dar. O sea, ir haciendo un balance. A veces yo mismo no puedo ver dónde me está faltando, pero conversando con otra persona me ayuda a verlo mucho más fácil. Dentro de ese plan de acción van a aparecer los desafíos. Ahora, como dije antes, estos desafíos tienen que ver con tus creencias. Lo que es desafío para uno no lo es para otro. Y ahí es bien importante, uno, para uno mismo, para con uno mismo, y también para con los demás. Porque si el otro, si el nuevito me está planteando algo que lo ve como un desafío, lo ve como un problema, y yo lo minimizo demasiado y no le doy importancia, la otra persona probablemente sienta que a mí no me importa, que yo solamente miro por mí mismo. Entonces, no por el hecho de que a mí me parezca fácil, voy a minimizar para el otro. No, le voy a poner un poquito de atención a cuál es su desafío. Y voy a ver de cómo revertir esa creencia para que eso deje de ser un desafío. Pero porque realmente él cree que dejó de ser un desafío, no porque yo lo creo. Entonces, ahí hay mucho trabajo de ida y vuelta entre los desafíos y las creencias, que también son temas para otra conversación, para no aburrirlos en el día de hoy con todo esto. Todo esto se hace mucho más sencillo, mucho más efectivo y eficiente trabajando en conjunto. Algunos puntitos para trabajarlo y vamos terminando. Reuniones con tu upline, sea por teléfono, sea por Skype, sea en persona. Reuniones donde te recomiendo que hables 10% sobre lo que ya pasó y 90% sobre lo que quieren hacer. No uses las reuniones, ni tu tiempo, ni el tiempo de tu upline para criticar cosas que ya pasaron y no las vas a poder cambiar. Para criticar a otras personas que no están presentes. Eso no te va a nutrir, eso no te va a ayudar a avanzar. Entonces, 10% de, si se van a reunir 1 hora, por ciento del tiempo para lo que ya pasó. A ver, mira, hicimos esto, ta, ta, ta, ta, dio tal resultado, planificamos para adelante y empezar a planificar y trabajar en lo que viene. Reuniones concretas, cortitas, A vos como upline te digo, si estás empezando a trabajar con el nuevo, no lo retengas en contarle y contarle y contarle y enseñarle y enseñarle y enseñarle, porque a lo mejor vos crees que le estás enseñando y el otro no está aprendiendo nada. Entonces, no tengas a tu nuevo ahí hablándole 1, 2, 3, 5 horas con seminarios de cuánto sabes acerca del fitoplancton o acerca del plan de pagos. No, que sea concreto al plan de acción. ¿Cómo está la lista? Las invitaciones, hacer invitaciones, las presentaciones de la oportunidad, o sea, directo al plan de acción. Basta de tanta teoría. ¿Bien? Reuniones en la casa de tus enrolados y patrocinados. ¿Por qué pongo enrolados y patrocinados? Porque hay quien tiene la tendencia de solamente trabajar. Pero acuérdense que según el plan de compensaciones, así no sea enrolado tuyo y sea un patrocinado tuyo, vos estás trabajando ahí, engrosando tus comisiones. Entonces, está muy bien que cada uno trabaje con sus enrolados, pero también está muy bien aprovechar la sinergia de la matriz del binario y trabajar en conjunto, ya sea por un tema de afinidad o de localidad, de país, de pueblo, de ciudad. Estar trabajando y haciendo reuniones donde invitan gente, donde dan el plan, o hacen entrenamientos, o hacen un entrenamiento de productos en las casas. No hace falta que sea el super hotel 5 estrellas para hacer una reunión. La gente se siente mucho más confiable, más confiada y cómoda en las casas de quienes ellos conocen. Y lo ven como algo mucho más cercano a realizar. Reunión semanal, presentación de la oportunidad. En las ciudades donde ya hay, promoverla. No porque ahí esa reunión está la magia de la incorporación. O porque vos puedas decir, no, pues si yo sé dar el plan, ¿para qué voy a llevar a mi mitad a la reunión? Porque en la reunión semanal tiene mucho que ver con asociación, no tanto que ver con información. Si bien ahí se bajan novedades o noticias de último momento, lo que fuere, pero lo que más va a jugar ahí es la asociación, la sinergia, más gente yendo en la misma dirección, que puedas presentarle tu prospecto a otro que está haciendo el negocio, así no sea de tu línea, que se lo puedas presentar directamente ahí y que vea y que se identifique y que avance en función de eso otro que pudo escuchar y que a lo mejor vos solito, en tu escritorio, en tu casa o en una cafetería, no se lo llegaste a transmitir. Es eso que tiene que ver con empatía, con confiabilidad. Seminarios sí tienen que ver con información, con motivación, con técnica. Y convenciones son eventos más grandes que tienen que ver con información, con motivación, con técnicas, con reconocimiento, donde siempre el principal punto acá es la asociación, reunirnos con personas que van en la misma dirección, nutrirnos de eso, contagiarnos de eso. Día a día nos estamos contaminando a través del diario, del periódico, de la noticia en la radio, del comentario del vecino, de la vecina, del jefe, del hijo, de lo que fuera. Entonces, hace falta así también cargarnos un poco de cuestiones, de mensajes positivos, del sí se puede, del hay una oportunidad y si la trabajamos también va a ser real para nosotros. O sea, eso es lo que se consigue, es lo que se encuentra en seminarios y convenciones. Escuchar a una persona que no es de tu país o no es de tu línea de auspicio y a lo mejor esa persona tuvo algún momento en su vida que ese momento tiene un punto en común con el momento en que justo estás ahora, estuviste el mes pasado. Y escuchás cómo esa persona, en qué se enfocó, qué fue lo que hizo, en qué se inspiró para salir de ahí. Y a lo mejor de una convención de 3 días, esa frase de esa persona hizo el clic, fue el disparador para que hagas el negocio o para que te inspires en hacer el negocio. Eso no lo hubieses logrado, no lo hubieses encontrado si no ibas a ese seminario o convención. Entonces, repito, todos estos eventos, mucho más allá que información, que la información está en la página web, la puedes leer, la puedes escuchar y todo, no, los eventos tienen que ver con asociación, la sala de conferencia. Todo esto que estamos hablando acá, también a través de la sala de conferencia. Reuniones diarias, seminarios. Bueno, no van a ver los efectos de la convención en una sala de conferencia, pero sí seminarios, sí presentaciones de la oportunidad, sí escuchar comentarios de otros, escuchar la presentación dada por otro, aprovechar de la sinergia del grupo, aprovechar de una presentación en un horario que a lo mejor vos no podés estar y tu invitado sí puede estar. O sea, la sala de conferencias juega un rol muy importante para aquel que quiere crecer en el negocio utilizando las herramientas. Y la diferencia de aquel que utiliza las herramientas y el que no va a estar dado en tiempo y cantidad de dinero. O sea, No hay ningún problema con aquel que dice, ah, no, pues yo a mí no me interesa nada de esto, yo lo hago solito. Perfecto, pero ya te aviso que va a tener una gran diferencia en tiempo y cantidad de dinero. Y las personas que vos estés enrolando al negocio, vos sos una limitante para ellos. Vos sos un filtro para ellos, porque como no lo utilizas, no lo promovés. Y estás quitando la chance a ese que es ingeniero que conozca a un ingeniero, a ese que es médico que conozca a un médico. Si vos no sos ni ingeniero ni médico, ahí le cortaste los pies a esa otra persona. Entonces estás siendo un filtro, estás tomando una elección totalmente irresponsable para este negocio. Directamente. ¿Por qué? Porque estás limitando a tus asociados de todo un conjunto de herramientas para información, para aprendizaje, para asociación, que porque vos se te ocurre que no lo vas a usar, ellos no los van a usar. Y termino con un signo de pregunta, porque esto que estamos conversando acá está escrito en libros, hay audios, son técnicas que vinimos escuchando, compartiendo, mejorando, adaptando a los tiempos y formas de hacerse el negocio desde hace 40 años. Libros de cómo tener éxito. Si vamos a una librería, cada vez son más grandes los sectores. Sea feliz, la arquitectura del éxito, el factor X, los 7 hábitos de la gente altamente eficaz, el octavo hábito. O sea, libros y libros y libros y libros podemos encontrar. ¿Y qué pasa? ¿Y por qué no todos los que lo leen tienen éxito? ¿Por qué no todos los que lo leen logran lo que querían lograr? Por eso el signo de pregunta. Porque la pregunta es, con esto que escuché hoy, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a empezar a mirarme un poquito, voy a empezar a medir mis acciones, a revisar el proceso, a ver qué es lo que estoy haciendo y qué pasa con ello, o voy a seguir trabajando a la deriva. A eso te invito a que empieces desde hoy, a dejar la deriva de lado, a tomar actitudes y hábitos de empresario. Acá sos el empresario, sos el dueño de tu negocio y sos el mejor o el peor empleado de tu negocio. ¿Cómo, cómo, cómo? Claro. Sos el empresario, de eso no hay ninguna duda. Sos el dueño de tu negocio. Compraste tu kit, sos el dueño de tu negocio. Compraste tu producto, sos el dueño de tu negocio. Bien. Ahora, ¿sos el mejor o el peor empleado? Si estás haciendo tu lista de 100, 150, si estás haciendo las invitaciones que dijiste que ibas a hacer, si estás haciendo presentaciones de oportunidad en lugar de esperar que tu upline las haga por vos, si estás haciendo seguimiento, estás siendo el mejor empleado. Si dijiste que ibas a hacer la lista y no la hiciste, si dijiste que ibas a invitar y ni siquiera tu upline te encuentra para invitar en conjunto, no te digo que invites solo, ni tu upline te encuentra para invitar en conjunto. No están haciendo, y si no invitan, no hay presentación de la oportunidad, y si no hay presentación de la oportunidad, no hay seguimiento. Y si no hay presentación de oportunidad ni seguimiento, difícilmente estés hablando del producto. Estás siendo el peor empleado. Entonces el signo de pregunta es para que te preguntes, ¿qué tipo de empresario estás siendo y qué tipo de empresario querés ser a partir de hoy de noche? ¿Y soy el mejor empleado de mi negocio o el peor empleado de mi negocio? Así que yo creo que ya no sé ni cuánto tiempo fue, pero por hoy es suficiente. Ya continuaremos hablando de cada uno de estos temas por separado para poder profundizar mucho más en cada uno de ellos. Y otros estarán hablando de los mismos temas con su forma de explicarlo, con su enfoque, y te recomiendo volver a escucharlo porque te vas a siempre nutrir un poco más. Ha sido un verdadero placer compartir el día de hoy, a pesar del inconveniente de la sala, pero finalmente acá estamos y acá lo hicimos, y nos estaremos viendo el miércoles en los horarios de siempre para las presentaciones de la oportunidad, más allá de las actividades locales que cada uno pueda tener. Muy buenas tardes.